solo una misión. Tengo 3 años para graduarme, dijo la televisión. Tengo 3 horas para armarme, tengo calor y no pasión. Tengo 3 meses para crearme, no tengo motivación. Desde la cama el techo es lo más hermoso que pude ver. Desde la cama el techo es lo más hermoso que tengo 3 días para encontrarte. Solo una misión. Tengo 3 años para amarte, dijo la televisión. Tengo 3 horas para abrazarte, tengo calor y no pasión. Tengo 3 meses para limarte, no tengo motivación. Mejor parar y descansar.